que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, Paloma, y dije que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Estamos al aire, programa Trabajadores, otra tardecita calurosa, con algunas caras novedosas por acá dentro del estudio, ¿no? Buenas. ¿Cómo te va, Gaby? De visita. Se te ve muy relajada porque viene llegando de vacaciones. Y del otro lado de la pecera también tenemos novedades, porque tenemos a la compañera Bruna, que viene a hacerle el aguante a Rama, que estuvo de campamento con más de 40 pibes. Unos cuantos días y está destruido. Y viene en camino la compañera María del Carmen, y la negra también tiene algunos problemitas, así que no viene. Pero además, como hoy nos atrasamos, por eso pedimos disculpas, ya tenemos en la mesa los invitados que teníamos para hoy, que son, como no podía ser de otra manera, compañeros que están enfrentando a los despidos. Y les pedimos a Nicolás y a Martín, que se presenten, ¿de dónde vienen? ¿Qué tal? Yo soy Martín, soy trabajador del Ministerio de Cultura. Y acá con el compañero Nicolás estamos en lucha. Arrancamos con asambleas y movilizaciones ya para 8 días, 10 días casi, desde el lunes pasado que arrancamos con cortes en la sede de nuestro ministerio. Así es, ¿y vos? Bueno, y acá estamos con Martín, tratando de, bueno, Nicolás, delegado también de ATE, además de trabajador del ministerio. Nada, aprovechando y agradeciendo la posibilidad del micrófono de esta radio de trabajadores que nos alegra mucho. Bueno, como siempre, aprovechamos para volver a insistir que los micrófonos de todos los programas de la radio, y en particular del programa Trabajadores, así es como se llama nuestro programa, siempre van a tener la disposición a recibir a todos los compañeros que están peleando. Así es que cuando quieran, y en este caso más que nunca. Vamos a tener un programa movido, Gaby, hoy, ¿eh? Eso parece. Yo estoy como de visitante acá, pero siempre es un gusto estar en este programa. Te agradecemos. Porque han pasado muchas cosas, entonces hemos recolectado muchos audios también. Nuestra radio en conjunto con todos los medios de la Red Nacional de Medios estuvimos cubriendo el séptimo encuentro Jornada por Luciano Arruga, que se hace ya es la séptima jornada ahí en Lomas del Mirador, así que hemos traído, hay muchísimos testimonios, se retransmitió todo el día domingo. Y en el programa de hoy queríamos en particular pasar tres testimonios que no son de Capital, que son uno de Catamarca, otro de Río Negro y otro de Neuquén, de tres casos bastante distintos, con una, por supuesto, con una constante, que es la represión estatal en todas las provincias, y en el interior en particular es muy grosero. Así que también vamos a escuchar. Y vamos a escuchar algunos audios también de sectores que han estado peleando, sectores que han sido despedidos como fabricaciones militares. Y tenemos un lindo audio y comentarios de la actividad que hubo el día domingo en Parque Centenario, que la verdad que nos dejó a todos contentos. Me comentaban algunos de ustedes que habían estado también. Sí, estuvimos ahí, fue también un espacio para juntarnos y debatir nosotros también, y acompañar a compañeros, una redundancia interesante. Acompañar a compañeros. Nada, creo que es un momento donde realmente todos tenemos que estar acompañándonos, juntando ahí los hombros. Hay mucha gente en la calle en este momento, somos un montón.

que se llama Programa Trabajadores, el Facebook, ahí lo hemos compartido para, por supuesto, lo robamos de algún lugar y lo compartimos porque está bueno saberlo. Pero acá los tenemos en vivo. A ver, Nicolás, ¿por qué no nos resumís un poco cuál es la situación en el Ministerio de Cultura? ¿Cómo no, Pilar? En el Ministerio de Cultura estamos sumamente preocupados. Tenemos la situación, se resume muy sencillamente. Tenemos 500 compañeros que al 1 de marzo, y compañeras, perdón, que al 1 de marzo no van a pertenecer más a la planta del Ministerio por una decisión arbitraria, sin argumentos y por demás repudiable de las autoridades del Ministerio y de este gobierno, que se le ocurrieron el viernes en las puertas de los organismos más grandes, con guardia de seguridad, con listas en la mano, no permitir el ingreso de compañeros y compañeras, laburantes, todos y todas. Sin embargo, y pese a la preocupación, estamos acá hoy, como estuvimos en la calle el viernes y como estuvimos en la calle ayer, hoy ya un poco más acobachados, tratando de organizar un poco la resistencia, pero vamos a estar mañana también en la calle. Y el jueves también con un gran acto y una gran concentración en el Ministerio de Modernización, porque sabemos que ahí es donde se está concentrando todo el achique del Estado, todo el deshuese. ¿Y físicamente dónde es eso? El Ministerio de Modernización está en lo que era antes la Función Pública, que es en Diagonal Norte y San Martín. Pero nosotros, como Ministerio de Cultura, y debido a este gran atropello que hemos sufrido hace poco de 500 compañeros en esta situación completamente de inseguridad, vamos a concentrar a las 12:30 en la recoba del Cabildo. En la recoba del Cabildo, con una consigna bien clara, que son 500 platos vacíos, sin pan y sin trabajo, 500 platos vacíos contra la cultura del hambre. Nuestra propuesta es hacer un impacto bien visual, que sea bien claro. Vamos a tender un mantel sobre la calle, porque los compañeros están en la calle, y vamos a poner 500 platos vacíos en la calle del Cabildo, y para hacer sentir y para hacer este impacto visual, y para que la gente pueda darse una idea de qué significa estos 500 despidos en el Ministerio de Cultura. Una pregunta para cualquiera. Dentro de los despidos que hay, ¿cómo ha jugado el hecho de los trabajadores que hasta el día anterior a esto tenían contratos precarizados, monotributistas, etcétera, y toda esa cantidad de títulos que tienen los contratos en el Estado, viste, que es difícil de aprender? ¿Han golpeado más allí? ¿Cómo es el asunto ese? Sí, son los compañeros que primero sufrieron, digamos, la parte más cruel fue sobre los contratos más precarizados y los más jóvenes. Se concentró gran parte de todos los despidos en los compañeros que ingresaron en el 2015. Esto yo creo que además tiene que ver con mediáticamente justificar un poco esta sensación social, ¿no? De que los despidos son de un agrandamiento del Estado. Que son ñoquis. Y que es una pelea que tenemos que dar, que es muy dura, que tiene que ver con esto que se ha instaurado en la sociedad. Y que particularmente, así como en otras reparticiones, el Estado se ha venido agrandando porque hay proyectos. El Ministerio de Cultura hace un año y medio no existía. El Ministerio de Cultura hace un año y medio era una secretaría. Entonces, entre mediados de 2014 y 2015... creció mucho el Ministerio en sí, o sea, nació el Ministerio de Cultura, lo cual conlleva contratos. Entonces, lo mismo que pasó con la gente del CCK, y escuchar a Lombardi decir que todos los contratos son de 2015, cuando el CCK no existía antes. Perdón, ¿el CCK no pertenece al Ministerio de Cultura? El CCK pertenece los despedidos al Ministerio de Cultura y Planificación. Es compartido, es de del plan Digamos que no son exactamente compañeros, claro, iguales a ustedes. El CCK, antes de cuando viene este nuevo, esta nueva gestión, este nuevo gobierno, cambió. Pero antes pertenecía a planificación una gran parte, con algunos contratos de, o con algunos trabajos del Ministerio de Cultura cumplían tareas ahí. Hoy por hoy el Centro Cultural Quilmes pasa a depender de la Secretaría de Medios, no de, de medios, Lombardi. De Lombardi, que es una secretaría o un ministerio, no sé si un ministerio, separado del Ministerio de Cultura. Por su envergadura, junto con Tecnópolis y con, creo que Canal 7 y otras independencias. Sin embargo, creemos que es una lucha que va de la mano, la lucha del CCK, porque así como otros despidos en todo el Estado Nacional, es una lucha que también estamos peleando por lo mismo y que en definitiva lo que enfrenta es este sistema de precarización laboral en el Estado que es el que estamos discutiendo y el que estamos enfrentando hoy por hoy, ¿no? Una particularidad también de lo que fue la situación de los compañeros del CCK es que gran parte de los contratados estaban contratados a través de universidades, que así como los contratos de locación de obra son los primeros que se dieron de baja. Sobre el final del mandato de Teresa Parodi, la gran mayoría de esa planta que estaba tercerizada por universidades pasó a tener un contrato de locación de obra en el Ministerio de Cultura. Y todos esos contratos son los que pasaron ahora a la Secretaría del Ministerio de Lombardi y se acaban de dar de baja, digamos. Qué inmensa maraña de al final, porque son todos trabajadores. Y nos han acostumbrado a dividirlos en 15, 16 especificaciones distintas de contrato, estratificados, ¿no? Eso como nos resta, a la hora de tener que defenderse, como nos resta fuerza para poder igualarnos y salir más de conjunto. Hoy justamente lo discutíamos en una asamblea en mi organismo particular, que es el Museo Nacional de la Historia del Traje. ¿Dónde estás? El Museo del Traje funciona en Chile 832, Chile entre Piedras y Tocuarí. Es un museo nacional, cumple la función junto con los 24 museos nacionales de difundir y de hacer conocer el patrimonio de todos los argentinos y de todo el que quiera y tenga ganas de habitar este país. Y bueno, hoy nosotros ahí en el museo tenemos 6 compañeros que estaban en estas listas negras y compañeras. Y de una planta de 23, la verdad que nosotros hablamos en el museo de un tercio de compañeros que en definitiva, despedidos, que en definitiva lo que implica y lo que nos tiene que llevar a analizar es cómo lo que se está golpeando, además de con los puestos de trabajo y con esto de expulsarlos, de echarlos, lo que se está golpeando es a la propia cultura y al propio Estado, en definitiva, ¿no? Lo que discutíamos hoy con los compañeros y con las compañeras en una asamblea, en la asamblea era que para nosotros, por lo menos para ATE, y no hay diferencias, no importa de qué manera te haya contratado el Estado, por más que estas diferencias existan, estamos hablando de diferentes tipos de contratación, como lo que decía Martín recién, hasta desde lo más precario que puede ser que te contrate una universidad o el banco o bancos internacionales, hasta Sí, porque nosotros lo que tenemos es que el Estado terceriza hasta el tipo de contratación, le paga a universidades, le paga a bancos internacionales y ellos son los que te pagan el sueldo a vos, sin embargo vos cumplís funciones en dependencias públicas y en dependencias del Estado. Pero bueno, esas serían las situaciones más precarias. Pero por otro lado tenemos desde contratos de obra, de locación de obra, en donde los compañeros tienen que presentar una factura todos los meses. O sea, monotributo. Monotributistas. Y que es tercerización encubierta. Sí, que es una forma de precarización y de no reconocer una relación de dependencia, que son compañeros que cumplen tareas como normales, habituales y permanentes, o propias de la planta permanente, y que porque este sistema de precarización lo que intenta es... lo que intenta es justamente no permitir la seguridad del empleo, no permitir la seguridad en tu puesto de trabajo para no poder organizarte de una mejor manera y para no poder pelear y por un derecho y no poder y ser esto, ser el el punto primero de afloje y el punto por donde más se puede cortar más fácil frente a cualquier cambio de gobierno y a cualquier cambio en el Estado, ¿no? En el gobierno más que nada. Pero más, un poco, y ahora sigo si quieren con lo de la asamblea en el museo, lo que me decía un compañero por el teléfono era que es importante también recalcar que más allá de esta ola en el despido, en el de despidos en el Estado, que me decían que son más de 15.000 en el Estado, contando, bueno, en el Estado en general, me decían que también tenemos que hacer un poco de mención a la lucha, que por medio de la lucha y la organización de los compañeros y las compañeras logramos reincorporar a 5.000 trabajadores. Y eso es lo que vamos a lograr en el Ministerio de Cultura, porque estamos caminando para eso, estamos luchando para eso, estamos hoy acá para dar a conocer esto, para que la población sepa que ninguno de los despedidos son ñoquis, ninguno de los despedidos iba una vez por mes a cobrar un sueldo y nada más, sino que cumplían tareas propias que ponían en pie este ministerio y que hacían que la cultura se difunda, se conserve, se, bueno, todo lo que tiene que ver sí, con... Sí, se efectivice, con alguien la tiene que organizar y mostrar. Esto es muy importante porque casualmente yo venía en un taxi y el taxista, no sé cómo se dio alguna noticia que dieron en la radio, que tenía prendida, y bueno, dice, yo no entiendo a los gremios, quieren incorporar ñoquis. Bueno, entonces una discusión se armó ahí. Pero es importante porque muchos... Te bajaste, gente, María. Te bajaste, diste un portazo. No, porque tenía que llegar acá, pero bueno, la discusión se la di. Y bueno, casualmente, como ese señor, debe haber muchos que con la propaganda de los medios y comerciales que se dedican, antes criticaban al gobierno y ahora alaban al gobierno actual. Entonces, bueno, con esas historias es importante cómo se puede divulgar para que la población tome conciencia de esto, porque realmente es muy serio y bueno, como ese señor debe haber miles. Y eso es necesario que se comprenda. Sí, es necesario también, yo calculo, comprender que primero vienen por los eslabones más débiles, los precarizados, empleo estatal bajo el signo de ñoqui, y después van por lo siguiente, ¿no? Es decir, estaría bueno que se entendiera que este es un primer paso y una pulseada, y que si los estatales no logran frenar estos apetitos de despido, vienen por el conjunto, ¿no? Es un primer paso. Él planteaba casualmente, ¿por qué nosotros los contribuyentes tenemos que pagar a todos estos vagos? Porque uno va a una entidad estatal y hay que esperar y uno los ve tomando mate y no hacen nada y están acomodados por los gobiernos. Son capas distintas de empleados que va acomodando cada gobierno. Eso no debería ser, me decía. Bueno, terrible su discurso. Así que eso es lo que hay que casualmente combatir. Claro, yo supongo que los compañeros en sus campañas de y en las peleas que están dando tienen en cuenta, lo habrán escuchado tantas veces, que en última instancia también es una pregunta que hacemos siempre nosotros los conflictos. ¿Cómo los tratan los medios a ustedes frente al conflicto? Esa es hoy una de las principales peleas. Nosotros tenemos una campaña dividida, una está en la calle junto a los compañeros y la otra está en mediatizar la lucha. Estamos todos de acuerdo que no es fácil hoy estar en los medios tradicionales. Sin embargo, con un trabajo hormiga logramos nosotros desde el inicio de nuestras asambleas poder salir, aunque sea que nos hablen en contra, pero salir en Clarín, en Perfil, en La Nación, Página 12, Tiempo Argentino, digamos, esa, bueno, Crónica, C5N, esa fue la parte, digamos, más formal de los medios tradicionales, pero tenemos bien en claro que hay una lucha importante que está en las redes sociales y en los espacios más abiertos, digamos, no libres, pero sí abiertos. Y creo que hay un mensaje que nosotros intentamos difundir que es muy claro, que no hay ningún compañero trabajador que vaya a salir a la calle a defender un ñoqui. En el Estado, yo por lo menos a los ñoquis no los conozco, no los vemos, entonces ni siquiera nos enteramos si están despedidos y cuántos llegaran a ser. Pero el lunes pasado nosotros, este que pasó no, el anterior, tuvimos una movilización espontánea donde se vació un edificio, el edificio de Alsina 465. ¿Dónde estás vos, empresa? Donde estoy yo, que fue cuando echaron a dos compañeros nuestros. O sea que imaginemos que el inicio de esto, ese día fueron dos, era el quinto despido que teníamos en el área y eran los primeros del Ministerio de Cultura. El viernes siguiente fue donde se dio a conocer los 500 despidos. Pero vaciamos un edificio, toda la gente salió a la calle porque sabíamos quiénes eran los compañeros a los cuales estaban tocando. Eran compañeros de trabajo. Claramente. Y eso es lo que sucede cuando alguien ve que una persona que está al lado de uno durante tanto tiempo y donde hemos compartido cantidad de cosas, de golpe se entera que no va a poder cobrar el sueldo a fin de mes y que no va a poder llevar comida a su casa. Otra pregunta, en estos lugares de trabajo donde están ustedes y se organizan en ATE, ¿hay otros gremios? Bueno, sí, Nico. Sí, hay nosotros tenemos otros gremios, hay otros gremios que también en los cuales los compañeros se deciden organizar, está la Unión de UPCN y el SOEM. ¿SOEM? Sí, es un en el Ministerio de Cultura es un sindicato chico, pero tiene más participación en educación. Las dos grandes posibilidades son ATE y UPCN. ¿Y ante estos casos se ha podido trabajar de conjunto? Mira, justamente, yo no lo había dicho, pero nosotros mañana, por la propia interpelación de las bases, de los compañeros afiliados a ATE y afiliados a UPCN y no afiliados a ningún lado, que nos piden la unidad, que creemos que es un momento en el que no hay que hacer reparos en ningún tipo de excusas que nos permitan no dar la pelea en conjunto. Venimos planteando la unidad al otro sindicato y mañana vamos a participar de una concentración a las cuales están convocando ellos en las puertas del ministerio, en Alvear 1690. Nosotros vamos a ir porque creemos que hay que dar el gesto de unidad. Nosotros ya fuimos a otra asamblea que hicieron ellos hace una semana, hace 10 días, y nosotros vamos a ir mañana a la concentración, pero sabemos que son las propias bases de cada sindicato, sus propios afiliados los que le tienen que los que tienen que presionar con sus dirigentes para que los sindicatos se unan. Nosotros estamos tomando la posta porque creemos que es lo que hay que hacer, creemos que así como esta ATE está peleando en todo el país, está peleando en el Ministerio de Cultura, está tratando de organizar y de escuchar a los compañeros y de ser la voz que porque lo permiten los fueros pueda discutir con cualquier funcionario, discutir con cualquier ministro, creemos que los propios afiliados de la UPCN tienen que exigirle a su gremio que luche en unidad, ¿no? Pero sí lo que nosotros queremos dejar en claro, que nosotros vamos por la reincorporación de todos los compañeros y todas las compañeras, no vamos a negociar ninguna lista ni hacer uno por otro, ¿sí? Y esto tiene que quedar claro a la hora de discutir y de pensar la unidad, ¿no? Porque sabemos que también hay diferencias. Pero bueno, en este momento es momento de resaltar la unidad y las consignas que tenemos, que es ningún compañero despedido en el Ministerio de Cultura ni en ningún compañero despedido en el Estado Nacional y en ningún Estado. ¿Y esta concentración es en que Marcelo T. de Alvear o Avenida Alvear? Avenida Alvear, Avenida Alvear 1690. ¿Y a qué hora? A las 14 horas. ¿Y por qué no repetís la del día jueves? Sí, el jueves 12 y media vamos a concentrarlos con los trabajadores del Ministerio de Cultura en la recoba del Cabildo con la consigna, esta consigna de sin pan y sin trabajo, 500 platos vacíos contra la cultura del hambre, para pelear bien visualmente con eso. Y luego nos vamos a sumar a la concentración de toda la ATE Capital frente al Ministerio de Modernización para decirle al ministro Ibarra que no vamos a permitir más despidos arbitrarios, que no vamos a permitir con el argumento de ñoquis echar a compañeros que laburamos y que mantuvimos en pie este Estado y lo queremos seguir manteniendo porque pensamos que es nuestra función y nuestra tarea. Bueno, esperamos que también pueden sumarse la ciudadanía, ¿no? Apoyarlos. Ese es el pedido también. La convocatoria es abierta, digamos. Ahí estamos los trabajadores y creo que es importante que haya también la sociedad en su conjunto que nos acompañe, ¿no? Y que la clave también es una consigna que surge también, que la está tomando el sindicato a nivel nacional, que para nosotros es la clave de acercarnos con la ciudadanía, y es que nuestro trabajo son los derechos de la ciudadanía. Cuando despiden a compañeros laburantes de museos, cuando despiden a compañeros laburantes en cualquier organismo del Estado, Ministerio de Trabajo, cuando despiden laburantes en el Estado, lo que están haciendo es recortar derechos de la población, no permitiendo que los programas de la cultura lleguen, no permitiendo que el patrimonio se conserve, se difunda, no permitiendo que la población pueda disfrutar y disfrutar de la cultura. Y entonces esa es la clave para acercarnos con la ciudadanía, porque no se está despidiendo ningún ñoqui, se está avanzando sobre lo más precario que hay en el Estado y nos están usando como punta de lanza para reducir y para apretar a toda la clase trabajadora de este país. Claro, porque es una manera de hacerle la venia y bueno, sigan ustedes a las patronales privadas, que bueno, si el Estado echa, ¿por qué no vamos a echar nosotros? Y entonces eso es así que bueno, nosotros que todos nos perjudicamos. Pretendíamos, si la técnica nos lo posibilitaba, tener un audio de uno de los compañeros despedidos. Sí. Nosotros armamos un mail para que nos manden todos los casos los compañeros, que es despedidoscultura@gmail.com, donde van llegando los casos y estamos haciendo como una lista de pedidos urgentes, donde hay casos de embarazadas, madres solteras, sostenes de familia, padres con chicos discapacitados. La verdad que la lectura de cada uno de esos mails es muy dura, ir armando esas listas es extremadamente conmovedor, y acá tenemos el audio de un compañero que cuenta su propia experiencia. Bueno, a ver si lo podemos escuchar. Hola a todos y todas, mi nombre es Diego de Luca, me conocen mis amigos y compañeros como Mogrones. Soy un muralista y artista visual, que hasta el viernes pasado trabajaba en el Ministerio de Cultura de la Nación. He trabajado ahí por 5 años, dando talleres y escribiendo proyectos para realizar en el territorio de facilidad económica, como la Villa 31 de Retiro, que es donde actualmente implemento estos programas que escribo. Son todos programas de educación artística, de fabricación de juguetes, de pintado colectivo de mural, en búsqueda de la historia local, de gráfica, litografía urbana, talleres de haiku que apelan a la síntesis y a la poesía. Un poco ese ha sido mi trabajo este último tiempo. También he sido jurado de los Juegos de Vita. Y a nivel profesional, soy hoy como el delegado en Argentina del Movimiento de Muralistas Mexicanos, o delegado también del Movimiento Internacional de Muralistas. Pinté 4 estadios de fútbol, el de River, el de Cerro Porteño, el de Rafael Guerrero de Cali, otro en Río Cuarto. Tengo un extenso currículum, muchísimo trabajo hecho, y trabajaba en este ministerio por 9.000 pesos por mes. Hasta el día viernes, como contaba, que he sido despedido sin causa y sin siquiera recibir la noticia por parte de alguno de los empleadores. Lo mismo pasó con mi compañera, con Natalia, que trabajaba en el Ministerio de Justicia, y en la misma semana quedó sin trabajo. Nosotros tenemos un departamento alquilado por el barrio de Retiro, y yo tengo 2 hijos, de los cuales uno tiene una discapacidad, tiene un retraso madurativo considerable, y es una bendición de niño. Estamos muy desconcertados, o sea, no, nadie nos pone la cara, nos han impedido el ingreso al trabajo, no soy merecedor, parece, de ningún tipo de indemnización, ni siquiera de la explicación de, o fundamentación del despido. Y considero que he sido despedido de manera injusta y que es el desenlace de toda una política de persecución ideológica y discriminación. Me atrevería a afirmar que los 494 despedidos del viernes son todos o kirchneristas o adherentes al Proyecto Nacional y Popular o peronistas. Por eso es que afirmo que el eje está centrado en el revanchismo y la discriminación, en el desprecio ideológico y esos rencores que no sé dónde fundamentan, más allá de lo que les desagrada a los poderosos que hoy gobiernan la distribución más justa de las riquezas. Lamentablemente no tengo mucho más para aportar. Estamos reuniéndonos en asambleas con la gente de ATE, tratando de tener una voz unificada y sostener una resistencia digna, como es nuestro trabajo, como son nuestras conductas. No sabría cómo va a seguir esto y solo les pido a Dios que no sigan los decidos. Así como en mi casa hoy van a faltar los recursos para poner un plato en la mesa, les pido que eso no se siga agrandando y agravando, como pareciese la tendencia que se observa. Y bueno, mi compañera es una gran compañera y sé que juntos vamos a salir de esta situación, pero nos resulta incomprensible, injusto y triste, muy triste. Antes de que llegase esta noticia de despido y esta injusticia de una reja con candado y la gente querida de seguridad de todos los días diciéndonos que no podíamos entrar al edificio, a nuestro puesto de trabajo. Antes de que llegase, tuvimos que padecer la inactividad y el vaciado de actividades, la falta de presencia de estos nuevos funcionarios que nunca aparecieron, que no están dispuestos a reactivar nada, que vinieron a destruir, a frenar cada uno de esos proyectos mínimos que hacían que el Estado tuviese presencia en los lugares donde más se nos necesita. Y bueno, no hay ningún tipo de voluntad de continuidad de nada. El propósito de los que llegaron es destruir lo que estaba pasando hasta los cimientos. No hay nadie en ninguno de los ministerios que esté trabajando. Nos llevan al indigno lugar de ñoquis, estos ñoquis, ¿no? Que no solo no vienen, no se presentan, y cuando lo hacen se encierran en una oficina escondidos a hacer listas, sino que dejan sin tareas a todos los trabajadores y mantienen en un estado paralizado mientras organizan el saqueo. Bueno, es un poco lo que vinimos padeciendo y viviendo antes de este despido, y bueno, mi testimonio dolorido en estos días tan tristes para la patria. Les mando un abrazo grande y ojalá se reincorpore a todos los compañeros y compañeras de este día. Bueno, de más cualquier comentario

radiosemilla.com.ar. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, no nos habíamos dado cuenta. Estamos charlando aquí animadamente. Bueno, seguimos con los compañeros acá de ATE, de Ministerio de Cultura, y siguen en la mesa. Y ahora, como les habíamos comentado en el bloque inicial, vamos a hacer un pequeño recorrido, muy pequeño, para, en realidad, en comparación con lo que fue las actividades que hubieron por los siete años de la desaparición y muerte a manos del Estado y de la policía bonaerense Luciano Arruga. Era increíble, bueno, estuvieron los medios comunitarios, estuvieron la Red Nacional de Medios y otros medios también, con los cuales trabajamos colectivamente, recolectando audios, testimonios. Y lo que se pretende hacer, además de la retransmisión que se hizo durante todo el día domingo, es hacer un gran compilado con todo eso para tenerlo como material y por supuesto disponible para todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el testimonio de una compañera de Catamarca? Que esto ocurrió, el hecho que ella nos va a contar ocurrió el año pasado, en 2015, mayo del 2015, poco antes de que se hiciera justamente en Catamarca, que fue muy importante la marcha del Ni Una Menos. Ustedes se van a dar cuenta por qué es importante este hecho para que ella pudiera salir después de este gran vejamen que ella sufrió, poder salir con fuerza a hacer la denuncia montada sobre esa gran movilización. Qué importante que, además de la movilización misma, cuántas otras cosas ayuda ese tipo de expresiones, de marchas, para que las mujeres podamos hacer denuncia y podamos pelear por nuestros derechos, ¿no? Sí. La escuchamos entonces a Pamela. Mi nombre es Pamela Romero, venimos desde Catamarca con toda mi familia para, bueno, apoyar la causa de Luciano. Son los 7 años de la desaparición de Luciano. Conocimos a Vanessa en el primer festival antirrepresivo que hicimos en Catamarca el 11 de septiembre pasado del 2015. Vanessa se acercó, viajó, confió en nosotros, nos dio su apoyo y ahí fue que nos entraba personalmente, que me entré de toda esta movida y de la gente que lucha, ¿no? Empecé a conocer mucha gente que lucha a través de eso. Nuestro caso es, estábamos trabajando en la peatonal de Catamarca, soy artesana, con varias compañeras, y vino la policía a querer sacarnos del lugar, un lugar que previamente tenemos un permiso municipal. Entonces ahí les pusimos a la policía de que no era su trabajo venir a sacarnos a nosotros, que el inspector municipal nos había dado un permiso. Pero bueno, coimeados por otros comerciantes, se ve, si bien nuestros productos no compiten con ellos y demás, se ve que nuestra presencia les molestaba, un caso de discriminación. Y bueno, al ver que la negativa a levantar, sino que empezamos a levantar, pero sí a dialogar, ¿no? ¿Por qué esta maldad? ¿Por qué venían a sacarnos así el trabajo? Estábamos tomando mate con los niños. Y mi compañera empezó a grabar. Y eso, bueno, fue suficiente como para que ellos se dieran en bronca y la agarraron, la trabaron y se la llevaban. Y le iba a preguntar por qué se la llevaban. Me golpearon a mí también, me empujaron violentamente desde la espalda, policías varones. Nos pegaron en la peatonal, nos subieron a un patrullero, subieron a golpear en el patrullero. Estuvieron a mí 30 horas detenida, torturándome. Durante 4 horas recibí tortura sistemática de parte de la policía, de hombres y de mujeres. Recibí la picana eléctrica, me hicieron como el modus operandi que ellos utilizan en Catamarca, me imagino en todo el país, para reprimirlos, a los que hablamos, a los que no nos callamos, a los que damos nuestras razones pacíficamente. Mi compañía estuvo 48 horas, a los cuales nuestros hijos quedaron en la calle, estábamos con los chicos, y quedaron en manos de gente conocida, pero en la calle, quedaron en situación de calle nuestros hijos, después nosotros le avisamos continuamente. Yo estaba dando de mamar a mi bebé más chiquito de 2 años, y a las 30 horas de estar detenida, una policía de la judicial me vio que tenía leche y me dijo que era ese mi amigo. Yo ni hablaba ya para este momento, después de todo lo que me habían hecho. Mi compañero dijo, no, después ella estaba dando de mamá. Así que ahí, bueno, hicieron que interviniera el fiscal y demás y nos dejaron en libertad. La cuestión es que nos armaron una causa falsa, que es atentado a la autoridad, agravado en calidad de coautoras. nos acusan de haber agredido nosotros a un policía, a una policía. El juicio se va a llevar a cabo ahora en febrero, marzo de este año. Y vamos a ver cómo nos va con todo lo que eso implica, ¿no? La verdad es que nunca tuve ningún tipo de este problema. Sí ser un poco excéntrica, tal vez tenés que dar explicaciones de ciertas cosas, pero no este problema así. No conocí una comisaría y nunca me tuve que enfrentar a esto. La dualidad que tienen estas cosas, ¿no? De bueno, que te pase algo tan feo y a la vez conocer gente tan fuerte y tan luchadora y unirse y solidarizarse con los demás casos. Y bueno, el tema de los medios, cómo se dio a conocer esto, como siempre sabemos, los medios monopólicos de comunicación distorsionan la información, la ponen para el lado que a ellos les conviene, dependiendo de la situación política en la que estamos viviendo. Bueno, nosotros lo que recibimos ayuda personalmente fue un medio comunitario, es Estación Sur 103.9 de Catamarca, que son unos amigos a puro pulmón. Nosotros, con la poca experiencia que teníamos, ellos nos acompañaron y bueno, después en base a voltear todas las puertas, ¿no? A voltear las puertas de derechos humanos, de INADI, nos rebotaban de todos lados, por ahí algunos nos escuchaban, por ahí nos querían dar 100 pesos para que nos callemos. Y bueno, fue así, ¿no? Gracias a que mucha gente que nos acompañó, abogados, gente que fuimos conociendo en el camino y que nos acompañó a golpear todas las puertas. Y bueno, hoy por hoy siguen saliendo notas, algunas dicen como siempre, se distorsiona y demás, pero siempre recibimos la compañía de los medios alternativos que nos ayudan y que dicen la verdad, ¿no? Que llevan la verdad en las cosas que pasan. Bueno. Horroroso. Sí. Fíjense lo que comentábamos antes, que ellos pudieron hacer público, más público este caso, amparadas en que días después las compañeras que organizaban este evento allá en Catamarca, Ni Una Menos, las motivaron porque ellas no querían, estaban muy angustiadas, obviamente. Además del miedo que tendrían con la tortura, picana. Porque además terrible. Estás viviendo en una ciudad donde te los vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Y donde ellos te conocen, dónde vive, quién es tu madre, tu padre, tus hijos, dónde, a qué colegio van, etcétera, etcétera. Y además, porque trabajás de artesana, es decir, trabajás en la calle. Tenés que salir a trabajar al día siguiente en la calle para encontrarte con las mismas policías. Bueno, y cómo rescataba a esta compañera que en ese recorrido ahí empezó a relacionarse con el mundo de movimientos sociales y que realmente la han ayudado. Y además nombra una radio compañera nuestra, lo que nos da gran satisfacción, porque significa que las comunitarias para algo sirven. Y en este caso ella lo reivindica mucho, que son los compañeros de radio de ahí, de Catamarca, Sur, Estación Sur. Bueno, así que vamos a seguir en contacto y viendo a ver qué le depara al destino a estas dos compañeras. Vamos a tener que seguir este caso. Así es. Todo es para seguir. ¿Y qué les parece ahora si escuchamos a otro caso que es distinto, que es el caso de otro un compañero de Río Negro, que se llama Horacio Serenés, y él va a contar también otro caso de causa armada? En esta situación con una consecuencia terrible, porque estuvo 2 años en cana y ahora él, al salir, bueno, les va a contar que inicia un juicio contra la fiscalía y los jueces, que no tenían ningún elemento para detenerlo, para apresarlo durante 2 años, y muy trucho, es una situación muy trucha, y además de una... Uno está tan débil ante esa situación, ¿no? Claro, es terrible. Te endilgan un asesinato y cómo te ven tus vecinos, cómo la pasan tus chicos en el colegio, etcétera. ¿Y cómo te defendés? Si la autoridad máxima, no ya la policía, no en este caso la policía, sino el aparato judicial. Lo escuchamos entonces a Horacio Serenés. Río Negro, Chipoleti. Me encuentro acá porque bueno, quería también contar un poco lo que es la historia mía y de qué forma por ahí en realidad me trataron los medios policiales de Río Negro, ¿no? La justicia de Río Negro. yo estuve involucrado en una confusión de un asesinato, donde me vi involucrado, bueno, fue un error de la justicia por haberme involucrado, por tener una representatura. Pasaron 2 años y fui a Centro de Ley de Cargo. Bueno, los culpables están detenidos y bueno, mi situación quedó en la deriva. Cuando yo salí de mi detención, bueno, me organizé con un movimiento, que es el Movimiento de la Dignidad, donde, bueno, empecé a pedir a los medios de comunicación de la provincia para poder explicar mi caso y, bueno, de esta forma poder ir limpiando mi imagen, ¿no? Porque soy chiponeño conocido en el Chipoleti y, bueno, jefe de larga distancia como profesión, siempre. Fue un error de la justicia, ¿no? Pero me parece a mí que 2 años para poder decirme, discúlpeme, parece que se tardaron mucho en este sistema judicial del Estado, ¿no? Así que, vengo acá y voy a estar en todas las organizaciones que se traten de pedir justicia, de basta con las represiones policiales, basta con los jueces corruptos. Sé que la única forma, la única herramienta nosotros que tenemos como gente pobre, gente popular, organizándonos y juntándonos, es la única herramienta que tenemos. Si estamos peleando la colectividad, no, contra este sistema. Así que, bueno, me encuentro acá en Buenos Aires para poder contar la historia, ¿no?, de lo que me pasó en Río Negro. No sé qué otra, por ahí, no sé si quieren saber un poquito más de la causa. Es una pelea entre vecinos, donde cae fallecido un chico, y bueno, yo a ese lugar aparezco, a dejar ese lugar, de uno de los que hoy está cumpliendo condena a cadena perpetua. Bueno, a mí ese error de ir a dejar ese celular a ese lugar, bueno, me llevó a estar 2 años detenido. Así que, bueno, una experiencia más, quizá en otro lugar he vivido otra experiencia, una mala experiencia, porque, bueno, destruí a toda mi familia, que prácticamente arrastré a mis hijos a todo este calvario, a toda mi familia y a mis hijos. Y mis hijos los tuve que cambiar de escuela, porque yo prácticamente Chipoleti no estoy como era mi Chipoleti, no camino tranquilo, porque obviamente tengo enemigos que me compró esta escuela. Y bueno, hoy estoy pidiéndole al Estado que se le haga un jury a los jueces responsables por mi detención. Obviamente que está muy censurado los medios de comunicación en Río Negro. Está muy censurado porque de una nota que yo hago la cortan y dicen lo que les conviene y no es como en un medio, por ejemplo, de comunicación como el que tienen ustedes acá, que, bueno, se larga la nota completa, no te la censuran. Entonces, por ahí salir a otros lugares y que eso les molesta. Pero bueno, es la única forma de pedir justicia, ¿no? Hoy por hoy el Estado está muy corrupto, tanto jueces como políticos, y bueno, la única forma y arma, como siempre lo digo, organizándonos con un montón de gente que ha pasado represión, que ha pasado desapariciones, y casos impunes, prácticamente casos impunes. Así que, bueno, yo les agradezco este espacio, te agradezco a vos, Gerard, y bueno, te agradezco y vamos a estar en contacto, ¿no? Cómo va avanzando la causa. Hoy estamos a más de 1.200 kilómetros, bueno. Sí, es terrible también el testimonio de este compañero, ¿no? ¿Cómo podés pelear contra un monstruo tan grande? Tan grande y que pisa fuerte. Y que pisa tan re fuerte. En general, todos los testimonios de estos compañeros son situaciones en que son individuos que por ahí nunca se habían organizado con alguien y ante esos hechos tan terribles han tenido que hacer una experiencia aceleradísima para poder defenderse con uña y diente de esas situaciones, ¿no? Por eso, obligándola también a lo de los despidos y al embestida que hay tan grande, cómo es importante y necesaria porque ambos casos de los que escuchamos, de alguna u otra manera, familiares y amigos de Luciano Arruga, les sirvieron de apoyatura para poder pelear. En el camino se encontraron que otros antes habían peleado y que estaban organizados, más o menos organizados, que tenían cierta experiencia, ciertas cosas que ya saben que no te llevan a ningún puerto, que otras te dan más resultado, etcétera, etcétera, y esa experiencia de pelea previa es importantísimo, porque si no partís de cero, y no puede ser que cada pelea se parte de cero, porque el cero no se gana nunca, ¿no? En relación al movimiento gremial y sindical también es tan importante, también pensando en el caso que vamos a dejar para el final, que es el del gremio de prensa, cómo ha sido, porque los despidos del último momento, por el cual fue el famoso festival este domingo tan tan lindo, tan grande y tan fuerte, son realmente son empresas de relativamente pequeñas, ¿no? Y salieron con una fuerza impresionante porque tenían un gremio recién confeccionadito que se había hecho al calor de la lucha de los últimos 5 o 6 años, que fueron luchas fuertes que se dieron. Y un gremio que se ocupa de defender a los trabajadores, no como algunos gremios que miran para otro lado. Entonces eso los repotencia, es decir, no son los despedidos que son 5 o 6 de la revista 7 días, que son un grupo que tiene que salir a defenderse sola contra este monstruo, sino que el gremio y sus compañeros los acompaña. Entonces sí que se pueden dar peleas con... Qué importante que... Sí, y que son varios, digamos, varias empresas que agrupan a todo el grupo 23, y en todas están sufriendo esto los trabajadores, son como 800 que han quedado despedidos. Si multiplicamos por 3 o 4 que suele haber en cada familia, claro, hay 2.000 personas que tienen problemas por esto. Es un vaciamiento importante, aunque en dos medios, en radio, que la semana que viene, pues, probablemente vamos a tener acá a un compañero de operadores, porque radio... Sí, de Radio América. Radio América, si ustedes sintonizan Radio América, van a escuchar un pitido, un tono, porque están de paro. Ellos fueron vendidos a este empresario, Mariano Martínez, junto con el Tiempo Argentino, pero no se hace presente, no paga los sueldos, es decir, no están salvados, así que va a seguir la pelea. Pero volviendo a lo anterior, ¿qué importante es eso de conocer a otra gente que está en la misma situación y que se pueda dar, ¿no?, una pelea más profunda? Y en relación a eso, ¿ustedes cómo lo ven? No solamente en la repartición de ustedes, Ministerio de Cultura, en relación a todos los despidos en general de toda la nación, ¿cómo la ven que podría eso relacionarse, entretejerse? Nosotros creemos que la base de la pelea es la organización, en el barrio, en el sindicato, en donde sea. Nosotros sabemos que la lucha que se gana es la que damos con otros, no la que damos solos, no hay forma de ganar solos. Es lo que nos propone este sistema, la división, la individualización, el sálvese quien pueda. Nosotros creemos que la pelea es la organización, es la unidad y es la solidaridad, y en ese sentido creemos que las herramientas de lucha que fue construyendo la clase trabajadora, como los sindicatos, son interesantes, ayudan. Y en este caso la ATE nuestra es la que de alguna manera está llevando el pie de lucha y organizando los despidos en el Estado y la reincorporación también. Pero creemos que también es importante esto que decían los compañeros, ¿no?, la organización que decían, estos testimonios son claves, y me parece, yo lo que rescato de estos testimonios es el encuentro con alguna organización, sea cual fuera, que permiten salir del aislamiento y que permiten encontrar no solamente un canal de desahogo, sino una fuerza que permita construir la resistencia, que permita construir una vida digna y que permita reconstruir la vida, porque esto me parece que te destruye, te desgarra, como los testimonios que nosotros vivimos el sábado y lo seguimos viviendo, son desgarradores. Los compañeros porque no hay, hay desolación, porque nadie da la cara, como el grupo 23 que contaba recién Pilar. Nadie da la cara, nadie se anima a mirar los ojos a los laburantes, a decirnos que somos ñoquis, porque no lo somos, a decirnos qué quieren hacer con nosotros, nadie se anima. Y la verdad que es completamente desgarrador ver esas situaciones. Fue desgarrador, pero nosotros tenemos que estar en pie de lucha y tenemos que transmitir a los compañeros la certeza y la confianza de que la organización es lo que permite superar esto, esta situación de desolación. Y que pase que lo que pase, que sabemos que va a ser triunfo y que va a ser alegría al final, no vamos a dejar de decir y de pensar que los que llevaron adelante esto fueron este gobierno, son las fuerzas represivas, son estos ministros que asumen esta responsabilidad sabiendo lo que hicieron, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Ellos sabían a lo que saben, a lo que se enfrentan, sabían cuando agarraron las carteras que agarraron, qué es lo que iban a hacer, y saben que no están echando más que a trabajadores. Así, ¿no? Es. ¿Qué les parece si escuchamos el tercer testimonio que tenemos, que es algo distinto porque es de la comunidad de Neuquén, de la comunidad Felipí? Tenemos a dos compañeros de la comunidad Felipí. ¿Se ven o no se ven? Estos compañeros viven, la comunidad de ellos está en Zapala, está en Neuquén, muy cerquita, de a unos 80 kilómetros de Zapala. Y ahora vamos a ponerlos. Destacando Mari, un convulsivo Mari a la audiencia de esta radio que en este momento nos está haciendo esta entrevista. Mari, a todos los peñas y las bien que comparten la lucha mapuche, pero también la lucha social en estos territorios, en el pueblo mapu, ¿no? Sumarme a lo que decía Milonco, la lucha mapuche filipín, Inchepingen Diego Mena, Kona, la lucha mapuche filipín, comunidad, como decía Lonco anteriormente, que se encuentra ubicada en la provincia de Neuquén, centro geográfico de la misma. Y bueno, el motivo de estar aquí en el pueblo mapu, capital federal de la República Argentina, creo que es muy especial. El momento que nos toca vivir como dirigente mapuche, como parte de un pueblo también atropellado por parte de los estados, de los gobiernos de estado, tanto como provincial, nacional, creo que son muy importantes. Escuchar y estar aquí en esta plaza, como decían y se mencionaba Luciano Arruda, y escuchar a víctimas de personas desaparecidas, creo que nosotros como pueblo mapuche, de parte de los gobiernos que violentan día tras día, año tras año, ya desde muchas décadas, ya desde centenares de años violentando el derecho del pueblo mapuche, creo que nos asimila mucho esta realidad que nos toca compartir con esta sociedad del pueblo mapu, capital federal. Creo que, así como escuchábamos las exposiciones de distintos familiares y amigos de desaparecidos, forzados, como también de Castillo Fácil, podemos relacionar también que la lucha mapuche en los últimos años ha estado también expuesto al gatillo fácil de la seguridad en la provincia de Neuquén, porque también debemos decir que se relaciona mucho la realidad que viven los familiares, como también hoy lo vive la noche mapuche filipín, pero como también lo están viviendo el pueblo mapuche en la provincia de Neuquén y como lo viven todos los pueblos originarios de Latinoamérica. Decir esto, ¿no?, a quienes tienen la oportunidad de estar escuchando este medio, decir que la justicia, me quedo con dos términos tan importantes que salía en uno de los paneles, que la justicia y la democracia han desaparecido. ¿Y quiénes son los principales responsables de haber hecho desaparecer tanto como la justicia y la democracia? Son los gobiernos de Estado. Creo que la democracia no existe para quienes realmente lo necesitan. Y creo que la justicia está en la calle, está en la protesta, está en quienes tenemos esa visión de sentirnos libres, en que somos capaces de mostrarle a la sociedad de que la justicia la debemos hacer aplicar entre todos. Contanos también, vos me habías comentado que estabas encausado en particular, ¿por qué no nos comentas un poco de esa situación por la que personalmente estás? Por como decía el Ronco, ¿no? Creo que nosotros como pueblo mapuche somos atropellados año tras año. Mi comunidad, la comunidad mapuche Felipín, fue constituida, vamos a decir, desde nuestra reivindicación ya hace más de 100 años, ¿sí? Y los atropellos que actualmente atravesamos, como decía el Ronco, por las megaminerías, por los terratenientes, son a grandes rasgos. A mí, como cone de los Che Mapuche Filipín, ex autoridad de mi comunidad, actualmente estoy encausado por una causa por defender el territorio, por defender dignidad en poder vivir sano y limpio. Es decir que nuestro territorio, por esfuerzo propio de la LOC, por el esfuerzo de cada Ramien, de cada Peñi, de cada Pillancuché, de cada Lonco, tenemos la oportunidad de estar expuestos a la justicia por defender nuestro territorio y de tenerlo libre de contaminación. Pero los gobiernos y todos los poderes, ya sea provincial y nacional, año tras año hacen leyes para poder hacer desaparecer lo que yo decía, hacer desaparecer la justicia y poco de demostrar de que estamos en democracia. Creo que estos 200 años que lleva el gobierno nacional, o los gobiernos diciendo de que estamos en un bicentenario lleno de democracia, creo que hay poco para demostrar de parte de ellos. Creo que la poca justicia y la poca democracia que se ha podido ver ha sido el esfuerzo de cada che, de cada persona que habitan no solo en Neuquén, sino en la Argentina, haciéndose sentir en las calles. Creo que la justicia que se debería haber aplicado por parte y por obligación de los estados no existe. Y yo, como persona, como che de la comunidad filipina, me encuentro encausado en una causa, camino a la judicialización de mi persona, solo por defender el territorio, solo por tener dignidad en querer vivir tranquilo y libre, y de defender nuestra producción, donde muchos peñi, muchos landien viven de la pequeña producción, de la cual cada uno de ellos la produce con mucho esfuerzo y sin apoyo de ningún gobierno de Estado. Bueno, realmente interesante también lo que comentó este hermano mapuche, que bueno, muestra las injusticias que se viven, que los pueblos originarios nuestros viven, y bueno, que también le han hecho una causa y por defender el territorio, como pasa con tantísimos hermanos de los pueblos originarios. Y se enfrentan nada más ni nada menos que la provincia del zapajismo, así que la tienen difícil. El compañero que hablaba es Diego Mena. No, también le hicimos una nota a Pablo Ramírez, pero que estaba un poco antes, ahí se traspapeló. El Lonco Pablo Benítez, perdón, y el Cora, Diego Mena. Así que también quedamos de seguir relacionados con ellos y le mandaremos los audios y las peleas para seguir estando al tanto de las peleas que se van dando, ¿no? Sí. También en provincia muy difícil es la situación. Y siguiendo con los casos, digamos, tan jodidos, tan fuertes, vamos a terminar con uno de Capital, que lo conocimos el día viernes recién pasado, que fue la balacera que recibieron los chicos de la murga ahí en el Bajo Flores. De la Villa 1114. Acá en el barrio Iria 2, que es el Bajo Flores, hay una murga que está compuesta por unas 80 personas y en su mayoría son chiquitos de entre 4 a 11 años. Y bueno, estaban ensayando, estaban los padres, las madres, porque imagínate, son chiquitos, los llevan las madres, muchas de ellas embarazadas, estaban ahí tranquilamente ensayando. Y apareció un patrullero, atropelló a una nena, no muy fuerte, ¿no? Pero la atropelló y seguía así, sin tocar bocina, apareció ni nada, ni pedir paso. Y el director de la murga le dice que esperen, que iba a hacer que se corran, así podían pasar. imagínate, como 80 personas, no es fácil hacerlo de un momento a otro para que se hagan lugar y demás, más siendo chico que no entiende nada. Y uno de los gendarmes dice que sos guapo vos, y le empezó a tirar con la, directamente, con la bisaca, con balas de goma. Y bueno, él trató de cubrir algo los chicos como pudo, empezó el desbande. Una de las madres se agarró, se agachó, abrazó a sus chicos y un gendarme le tiraba de un metro más o menos de distancia, le tiró varios pedrigonazos. Otra madre la empujó a la hija porque estaban apuntando al pecho con una itaca, una nena de 11 años. Y una mujer de gendarme también sacó la pistola 9 milímetros y el grito de negro de mierda le pegó un tiro a un chico en la pierna. Y bueno, y empezó todo un desbande para un lado y otro. Bueno, hubo un montón de gente, aparte nosotros pusimos 8 porque es lo que pudimos contar, pero sabemos que hay otras personas que no quisieron mostrarse y demás. Y aparte de gente que se cayó cuando corrían porque estaba oscuro, ahí no hay luz en la calle. Y bueno, se empezaron con todo esto, imagínate lo que se armó, ¿no? Los chicos gritando, pidiendo por los padres por los chicos. Y bueno, fue tremendo. Y también del otro gendarme, de ahí un destacamento ahí cerca, tiraban tiros contra las paredes así para amedrentar también. Ahí nomás, donde estaban ellos, hay una callecita, y ahí habían dejado un auto robado. Y había dos gendarmes que estaban desde temprano cuidando ese auto, para esperando que lo vengan a levantar la gendarmería con la grúa. Y ellos estaban mirando, tomando tereré, porque dijeron ellos, tomando tereré y mirando cómo ensayaban, divirtiéndose con eso los gendarmes. Y de golpe, ya había oscurecido, vino ese patrullero y ahí empezó todo. Y ellos, la gendarmería dice que fue un procedimiento que fueron a hacer y la gente lo empezaron a cubrir a todos estos narcos, pero es mentira, porque eso fue en la villa 1114. Ese fue el procedimiento. Iban gente, iban gendarmes, sí, pero ya con casco y todo, con pertrechos en medio de guerra, y entrando en los pasillos de la villa. Y eso no fue en la villa, no fue en el barrio Ilia 2, y fue de noche. Y el otro procedimiento, ese que ellos dicen, fue de día, porque las cámaras se los muestra así, se los ve bien a la luz del día. Acá nosotros mandamos un video que sacó un vecino, dijeron, que no se ve, se ven los reflejos de las luces de los patrulleros nada más, y los gritos se escuchan. Así que nada que ver, ellos se defienden, digamos, diciendo que ha venido a hacer un procedimiento. Yo, ni bien estaba ocurriendo eso, enseguida me llamaron por teléfono y llamé al SAME. Que bueno, me volvieron a llamar, comuniqué con una persona que estaba ahí y bueno, el SAME no apareció nunca. La gente que se atendió en el Hospital Piñero fue gente que la llevaron, vecinos, pero no, nunca vino una ambulancia. Y nosotros, yo soy abogado, estoy con el doctor Adrián Albor y vamos a empezar a hacer una demanda, sí, por supuesto, por en lo penal, porque esto es gravísimo, ¿no?, lo que han hecho. ¿No? Y está en cumplimiento del deber de funcionario público, porque eso no es la función que ellos, para lo que ellos están, ¿no? Bueno, escuchábamos clarísimo, ¿no?, lo que comentaba, narraba este compañero Alberto, que además es abogado y que estuvo visualizando todos los hechos. Sucedido. Y vos fíjate la desinformación que hay, que lo que yo escuché hablaba de la Villa 1114, que es lo que él dice, que fue un procedimiento que se hizo a la tarde y que no tiene nada que ver con esto de la murga que estaba en el barrio Ilia 2. Claro, es decir, que es cerca, pero no es en el mismo lugar. Claro, que es desinformación malintencionada. Claro. Porque como comentábamos antes fuera de micrófono, si uno revisa las páginas de Nación y Clarín, hace dos días atrás trataron el hecho como un hecho en que la gente, los villeros, entre comillas, habían maltratado, habían quedado en el hospital un par de gendarmes. Y a los dos días, bueno, tuvieron que sacar la fotografía porque era ya había trascendido tanto que quedaban tan de mentirosos y tuvieron que sacar la fotografía de los baleados. Es muy jodido que además sea, en cualquier caso es jodido, ¿no? Pero además que sea una murga, que son gente que está en la calle, que ensaya en la calle y que practica en la calle, ¿no? No, y que la murga tiene toda una trascendencia cultural, porque a los chicos, en vez de tenerlos tirados y por ahí que se les acerquen con el paco y con todas esas cosas, las va encauzando y los va organizando como grupo. Y bueno, es muy importante la actividad de la murga. Aparte de que... Además tienen derecho a hacer la actividad cultural que se les ocurra. Claro, ¿no? Pero en la calle o en cualquier lugar público. Perseguir a chicos de una murga es espantoso esto realmente, porque es una actividad cultural importantísima que en cambio se la está persiguiendo como si fueran delincuentes. Terrible. Hoy estoy en mi carácter de delegado acá de ATE, pero por otro lado soy militante de la niñez hace muchos años. Nosotros, con una organización sin fines de lucro y desde ninguna organización partidaria, nada, venimos laburando hace mucho tiempo en la Valentina Alsina, en una villa ahí del pueblito, apenas se cruza el puente Alsina. Estamos construyendo un centro cultural y estamos levantando de cero una murga también con los pibes ahí. Y hagan una radio también. Y hay unos compañeros que están haciendo una radio, la radio del Calibán, ahí en el centro cultural, que si bien no es nuestra, pero es una organización hermana con la que compartimos el espacio cultural. Pero más allá de eso, lo que nosotros creemos es que no es una actitud de hoy solamente, no es una política de este gobierno, es una política también, así como fue la precarización de todos los gobiernos que nos antecedieron. O sea, los barrios o están liberados a la cana o los barrios pobres están liberados al narcotráfico. Para nosotros los cuerpos de los pibes están asignados, claramente, nosotros lo dividimos, los pibes o pasan a ser soldaditos de los narcos y las pibas a ser parte de la trata y la prostitución, porque, y un poco lo comentaba también fuera de micrófono, hoy lo que nosotros vemos es que los barrios populares, las villas, lo que intentan y lo que ofrecen a los pibes, a la juventud y a la niñez es no salir del barrio, ¿no? No, de hecho, si uno recorre cualquier barrio, encuentra todas las ofertas, las encuentra adentro. Y para nosotros el romper ese aislamiento es importante. Por eso nosotros creemos que cualquier espacio cultural que permita a los pibes una realidad diferente, un parate a su realidad que es muy nefasta, que es de mucha violencia y de mucho maltrato, es importante, y por eso nos parece que ahí también se está atacando. No es en vano que se ataquen a lo que para la población, así como a nosotros nos dicen ñoquis, para la población una murga es vago y quién sabe lo que uno se le ocurriría decir. Cuando encima es desarrollo cultural. Encima es desarrollo cultural, es capacidad de expresión y de elaborar toda la bronca que uno tiene. Me parece que desde ahí también es y de juntarse con otro también. Y de juntarse con otro, ¿no? Y de compartir la vida. Y ahí también nosotros hace un tiempo estamos construyendo un espacio de unidad con muchas organizaciones que elaboramos con pibes, que es, la llamamos Niñez y Territorio. Hicimos un encuentro este año en diciembre, noviembre, hicimos un encuentro nacional en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales, me parece, en Sociales, hicimos ahí a la vuelta en Constitución, en la UBA. Ajá. Hicimos un encuentro de más de 700 personas. En Santiago del Estero. Santiago del Estero. De más de 700 laburantes y organizaciones de niñez, en donde la empezamos a analizar y buscamos y vimos la necesidad de organizarnos urgente para dar una respuesta a lo que vemos que va a venir, porque ya están persiguiendo a los laburantes, se están persiguiendo a las organizaciones sociales y a los militantes, y ahora van a ir por los más pobres, que son los pibes, y van a volver con la baja de la edad de imputabilidad, van a volver con meter a los pibes en cana, y para nosotros no es la respuesta, ¿no? Más bien. Es realmente el hilo se corta por lo más delgado y por eso van a ir a donde hay más pobreza, más indefensión, y de ahí la importancia que haya organización y unidad para poder avanzar y conocer las experiencias y los errores que vamos cometiendo también para mañana hacerlo, digamos, un poco mejor, porque como decías vos, es un monstruo grande y pisa muy fuerte. Sí. Hay que pensarla, cranearla y apoyar y valernos de todas las herramientas que conocemos nosotros y que han desarrollado otros compañeros en otros lugares también, ¿no? ¿Por qué no nos repiten bien para la actividad que tienen, la primera actividad que tienen? Y por supuesto que nuevas actividades si no pueden venir, nos las mandan y nosotros vamos a comentarlas siempre. En primer lugar, tenemos mañana una movilización y asamblea en la puerta de la sede central del Ministerio de Cultura de la Nación, que es Avenida Alvear, 1690, esquina Rodríguez Peña. Es la primera movilización que logramos desde las bases y los compañeros exigir a ambos sindicatos que se haga en conjunto entre ATE, que eran los que ya venían acompañando, y bueno, y UPCN que convoca esta. Y pasado mañana jueves nos juntamos toda la columna de cultura, donde convocamos a toda la gente del ámbito de la cultura y a toda la gente que está tocada por la cultura, que básicamente somos todos, a la Recova del Cabildo a las 12:30, donde vamos a extender la mesa de toda la gente que quedó con sus platos vacíos, una mesa de 500 personas enfrente al Cabildo, y de ahí a la una vamos a estar yendo al Ministerio de Modernización. De Modernización. Bueno, esperamos poder acompañarlos y si no tener el testimonio de cómo se fueron desarrollando esas cosas, porque todos los días hay nuevas actividades y todos los días hay nuevas despidos también, desgraciadamente. Entonces van habiendo situaciones que a nosotros nos interesa mucho que se reflejen en este programa, porque es lo que pasa por lo que pasa afuera. Y escuchamos ahora un audio, el testimonio de algunos de los participantes de la gran actividad que hubo en este festival el día domingo, que volvemos a repetir. Fue el festival que hicieron los compañeros del Grupo 23, que está siendo vaciado, acompañados por su nuevo sindicato, el CIPREVA. Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Vamos a escuchar testimonios de varios compañeros. En Parque Centenario, que estaba repleto, no se podía caminar. No nos pudimos encontrar, María. No nos pudimos encontrar, no andaban las redes, no andaba el teléfono, no andaba nada. Hubo muchos desencuentros porque el encuentro fue muy grande, ¿no? Sí, totalmente. También estaban. Bueno, acá estamos todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo 23 y los que, bueno, acaban de ser vendidos, que son Tiempo Argentino y Radio América, que acaban de ser vendidos una semana y pico, pero todavía no cobraron tampoco. Somos muchos compañeros del Argentino, del Argentino Ciudad, pero todos los zonales, yo soy del Argentino Zona Norte, que estamos desde diciembre sin que se imprima el diario, sin que nos den ninguna explicación, sin cobrar el aguinaldo. Entonces esto es una medida de lucha de todos los trabajadores y las trabajadoras para dar a conocer esta situación. Estamos juntando un fondo de huelga, estamos dando a conocer esto que nos parece que que es un modo de reclamar, de protestar y de decir que queremos seguir trabajando. Y bueno, ver también cómo seguimos, cómo subsistimos mientras tanto, mientras luchamos, ¿no? Cielos Argentinos es la revista que salía hasta 2014 en los vuelos de aerolíneas y el año pasado en la sala de embarque de Aeroparque. Distribución gratuita, tenía mucha pauta publicitaria. La empresa decidió dejar de imprimirla en noviembre, a pesar de que era sumamente rentable. El director lo cambió de sección, lo mandó al canal de televisión del Grupo 23, a CN23, con lo cual nosotros hablamos de vaciamiento. Y Siete Días es la revista histórica, desde 1967 nace. Estaba saliendo los últimos años como revista dominical del diario Tiempo Argentino. Y también últimamente la dejaron de imprimir, formaba parte de lo que es la web InfoNews, también del Grupo 23, y bueno, ahora puede desaparecer después de casi 50 años de su nacimiento. Siempre es un sindicato absolutamente nuevo, se fundó en septiembre del año pasado, es producto de un fracaso anterior, el fracaso de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, el sindicato que tuvimos los 30 años anteriores, un sindicato que se había alejado de todas las luchas, de todas las peleas en las redacciones, en la calle, que había abandonado la pelea salarial, que se había aliado a los patrones. En ese estado no nos quedó otra alternativa a los trabajadores de prensa que constituir una nueva herramienta sindical, es el CIPREVA, que la acabamos de poner en marcha, acabamos de conseguir el reconocimiento del Estado a través del Ministerio de Trabajo. Y no nos queda otra que demostrar nuestra vocación y nuestro amor por el oficio peleando por los compañeros del Grupo 23 que en este momento están peleando por el mantenimiento de sus fuentes de trabajo. En Radio América estamos de paro hace 25 días porque primero Sergio Spolsky y Matías Garfunkel y Darío Ricciardi, los tres dueños del Grupo 23, no nos pagaron los sueldos de diciembre ni aguinaldo. Ahora, ¿qué sucede? En el medio hay una venta, venden estos personajes a otro empresario que se llama Mariano Martínez Rojas, un empresario desconocido, nosotros no tenemos su currículum, y hace unos días tuvimos un encuentro con este empresario nos dijo que iba a pagarnos el día viernes. Esto no se concretó, por lo tanto decidimos darle un impulso a nuestra medida de fuerza. Al paro ahora se le suma, digamos, al aire en Radio América había música, ahora decimos quitar la música y lo que hay es un tono directamente, es un tono que es muy simbólico, ¿no? Porque anuncia de alguna manera lo que es este estado prácticamente de muerte, ¿no? De la radio y del Grupo 23 en general, al cual le estamos diciendo, tanto a Spolsky como a Garfunkel, como a este otro nuevo dueño que ha adquirido los diarios Tiempo Argentino y la radio, Radio América, le decimos no al vaciamiento del Grupo 23. Queremos que nos paguen los sueldos y de esta manera, tanto en América como en Tiempo Argentino, que también hoy está de paro, vamos a levantar esta medida de fuerza. ¿Alguien va a abrir el micrófono? Aire, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el testimonio? Se escuchaba todo lo que era un poquito detrás, todo ese barullo que fue ese inmenso festival, y yo calculo que además de servirle a los compañeros de prensa, y por supuesto como medida de lucha contra los despidos y vaciamiento, también sirvió para todos aquellos compañeros, así como ustedes que están, y los próximos, que estamos en la cuerda floja, como mínimo dar un ánimo increíble, ¿no? ¿Con qué impresión se fueron ustedes? Bueno, en principio lo que decías recién, la verdad que ver a la cantidad de gente convocada, ver el nivel de organización que tuvieron. Qué laburo. Sí, es inspirador. Y después lo que hablábamos antes, ¿no? También un poco de lo que son los ejemplos. Nosotros estamos en este momento con 500 despedidos y esperando alrededor de unos 1000 despedidos más. Y la verdad que pensar la lucha desde ahí se hace muy cuesta arriba, así que hay que tratar de enfocar en otros lugares y pensar en tomar ideas de otros compañeros para saber cómo aguantar con la gente que no va a estar cobrando sus sueldos. Digo, no va a ser difícil continuar cuando uno no tiene la plata en el bolsillo. Entonces hay que tomar algún tipo de medida entre todos, de forma comunitaria total, para poder aguantar este tipo de embestidas que son demasiado fuertes. Creo que el único modo es lo que hablábamos recién, tomando las experiencias de los pares, tomando las experiencias de los que tuvieron ya más luchas en su haber y llevando adelante una idea de unidad. Sí, yo creo que comparto con lo que decía Martín. Fuimos el domingo y la verdad que nos fuimos muy contentos por ese gesto contundente de los trabajadores del grupo y además de toda la sociedad, de todo este lado de la sociedad que no está dispuesta a permitir que de un día para el otro, porque a alguien se le ocurra y sin la cara, sin la posibilidad de decirnos en la cara qué es lo que piensan hacer, nos despidan o nos echen o cierren nuestros puestos de trabajo. Me parece que de ahí tomamos el ejemplo. Nos sirve a nosotros, como decía el compañero, nos sirve para buscar esto, un mojón que nos permita buscar también formas de visibilizar el conflicto, formas de conseguir un fondos. Ya estamos, tenemos que ir pensando en de qué manera vamos a poder ir buscando fondos para garantizar la olla de los compañeros y yo creo que, como viene pasando, la solidaridad del resto de los laburantes que quedaban adentro y de todo el campo de la clase trabajadora, siempre en estos momentos en los que más duele, en los que más uno está, que piensa que está abajo de todo, siempre surge la solidaridad y la unión y la capacidad de dar esta lucha entre todos. Me parece que de ahí, y por eso fuimos ahí a solidarizarnos y a también dar nuestro testimonio de lucha. Creo que es clave y creo que vamos a estar en donde haya un despido en todo el estado. Nosotros vamos a estar tratando de dar nuestro testimonio y de, compartiendo nuestras estrategias. Y más si como queremos, se efectivizan en la vuelta a los trabajos de los 500 compañeros, ¿no? Así que eso. ¿Qué les parece si nos vamos con estas palabras de Nicolás? Será hasta el un poquito pasado, hasta el próximo martes, y esperamos que con buenas novedades para los compañeros despedidos o como mínimo con más fuerza, es decir, con más solidaridad para poder resistir esta super embestida. Chao, compañeros. Muchas gracias. Cuarto piso por la escalera a la izquierda. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. ¡Gracias!